de madre. Tiembla la tierra, cuiden a mis hijos, paren las guerras. Corazón del viento, rompe la calma, rugen las tormentas, se estruja el alma. Corazón del mundo, llora la vida, abrazando amigos en las partidas. En mares violentos, un buen semblante, buscan otra suerte los emigrantes. Esa cara o cruz, lanzar la moneda, la vida o la muerte, vivirá el que pueda. En mares violentos, un buen semblante, buscan otra suerte los emigrantes. Esa cara o cruz, lanzar la moneda, la vida o la muerte, vivirá el que pueda. En tierras extrañas, corazón cansado, son siempre extranjeros los refugiados. Abrazando amigos en las partidas. Qué canción para iniciar este encuentro acá con Hugo Cabezas. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángeles. Buenos días. Marcelo. Marcelo, ahí va. y bueno, y a ustedes que están ahí del otro lado, ¿no? A todos ustedes, la enorme y cálida audiencia de la 36. Algunos los conocimos allá en el Parador. ¿Cómo no? Suri. Claro, la gente fue al Parador Suri a escucharlos, a verlos. Ahí va. Hace poco, además, relativamente poco. Sí, hace poco. Y vamos a volver, ¿eh? Claro. Estoy seguro que vamos a volver. Claro que sí. Estaban hasta fuera de temporada, imagínate en temporada. Sí. Bueno, Hugo, esta canción, antes de cualquier otra cosa, esta canción, qué canción tan potente. Podemos decir varias cosas. Primero, ¿qué voz es la de estas dos mujeres juntas? Realmente. Luz Jurema y María Elena. María Elena y Luz Jurema. Impresionante. Pero todo el conjunto que se arma ahí, la letra. La música. Me parece que tiene, es de dolorosa actualidad, diría. Sí, totalmente. Porque el tema de los emigrantes, de esa gente que están por ahí en los mares flotando, buscando una nueva vida, ¿no? Sí. Es una situación desesperante que lo vemos en la televisión como quien está mirando una película, ¿viste? Uno se va acostumbrando a eso, lamentablemente. Y te vas acostumbrando, ¿no? Se lo vamos a pasar este tema a los columnistas nuestros que hablan del tema de los inmigrantes en Europa y en México, porque en los dos lados los temas están con toda la fuerza. Claro, sí. Entonces sí. Lo vamos a pasar el tema, pero ¿de quién es esta canción? También pertenece en Letra y Música. Letra y Música. Sí, y bueno, y agradecer muchísimo a nuestros músicos, el caso de Fernando Olivera, Ahí está la guitarra base mía, está Fernando Olivera en primera guitarra y arreglos. Está la percusión de Oscar Laurito, del estudio Madre Luna, de acá de Montevideo. Excelente estudio que está en el cerro. Que no aparece ahí porque este es un tema que yo le había pasado a la compañera Blanca. Sí. Antes de la edición final. Claro. Prometo. No, esta canción solamente, sino el disco entero va a estar acá. Porque se viene el disco. Se viene el disco, sí, se viene el disco. Ventana al Sur. Ventana al Sur. Que yo le comentaba acá fuera de micrófono que la presentación oficial del disco yo no quiero que sea antes de marzo. ¿Sí? Porque ahora, viste, en verano la gente está con la cabeza en otra cosa. Claro. Y menos para estar adentro de una sala, de ir a un teatro, a una sala, por más que sean muy queridos amigos los que están cantando, pero... No. La gente está con la cabeza en otro lado. Sí. Entonces vamos marzo. Vamos a esperar a marzo. Sí. A mí me gusta marzo, ¿sabes? No sé por qué, pero es un mes que me encanta. A mí también me encanta marzo. O sea que el disco va a estar, pero no se va a presentar antes de marzo. No, no se va a presentar antes de marzo. Perfecto. Y va a ser en sala y va a ser acá en Montevideo, la primera presentación. Sí. Después van a haber otras en el interior como corresponde, ¿no? Exactamente como corresponde. La audiencia conoce, pero siempre hay oyentes nuevos. Hay que decir que estamos hablando con Hugo Cabeza, que tiene una larga trayectoria en el canto, tiene toda una etapa que persiste, que es la etapa del dúo Juglares, pero tanto él como Luz Yurema, que la nombraba recién por esa voz extraordinaria que escuchábamos allí con María Elena Melo, y una interpretación además extraordinaria, en el que cantan juntos. Pero hay una larga trayectoria que hay que recordar. ¿Cómo empezaste vos con todo esto? ¿De dónde te viene a vos esta beta? Bueno, herencia familiar. Mi padre era cantor de tango, y pero la que me enseñó, la que me sembró la vocación del canto fue mi madre. Mirá. Que nunca subió a un escenario. ¡Qué maravilla eso! ¿Y cómo? Sí, mi madre lavaba la ropa en aquellas tinas de antes, ¿te acuerdas? ¿En Florida? En Sarandí Grande. En Sarandí Grande. Sí. Y ella cantaba canciones de Ramona Galarza, de Antonio Tormo, de aquellos versos criollos que cantaba Julio Sosa en su primera etapa. Sí, señor. Yo no me voy a animar a decir que mi madre le enseñó a cantar a mi padre, pero más o menos. Anda pegando en el palo, me parece. Mi padre fue muy buen cantor, cantó en orquestas allá. Claro. Ella no subía al escenario, pero cantaba. Sí, cantaba todo el tiempo. Sí. Y vos de ahí tomaste la inspiración. Y claro, yo creo que ya estando en la panza de mi madre debo haber... Claro. Porque claro, uno recibió todo eso, mamó todo eso y bueno, está. Sí. ¿Y después cuándo empezaste ya a estudiar, a subirte a un escenario? Bueno, a los 18, yo empecé tarde, todo empecé tarde. A los 18 años empecé a estudiar guitarra por primera vez. Pero antes, ya con 16 años, fíjate vos, a los 16 años hice mi primera canción con letra y melodía, sin saber tocar la guitarra. Yo que la cantaba. ¿Viste que han oído cantidad de veces? ¿Cómo la haces ¿Nunca han escuchado que Rubén Rada, por ejemplo, no toca ningún instrumento de cuerda ni nada? Él toca los tambores. Y los tambores no dan melodía. Bueno, hasta cierto punto no dan melodía. Claro. Sin embargo, Rada compuso canciones con melodía. Y yo lo entendí clarito eso, porque yo mismo lo hice. Claro. Compuse canciones sin saber tocar un instrumento. Me venían las melodías a la cabeza. Y te fuiste a estudiar guitarra. Y me fui a estudiar guitarra dos años después de haber hecho mi primera canción. Ya cuando fui a estudiar guitarra, yo ya tenía como tres o cuatro canciones hechas. ¿Está? Y ni siquiera las grababa, las tenía en la cabeza. Sí. Bueno, y empecé con José Moreira, fue mi primer maestro, músico de allá, a estudiar guitarra. Y como estudiante de guitarra fui un desastre. Un tipo inconstante, ¿me entendés? Me aburría, me cansaba, me mandaba a hacer ejercicio, escala, y yo terminaba inventando una canción. Te iba por otro lado. No podía con la vida. Después vine a Montevideo, acá. Estuve 25 años en Montevideo. Estudié primero con Carlos Benavides, después con Numa Moraes en la Casa de la Guitarra. Tuve un pasaje con Rubén Olivera en el taller uruguayo Música Popular, me acuerdo, cuando estaba en la calle José Enrique Rodó. Pero los pasajes míos con el maestro no duraban más de un año, eran 8 o 10 meses, no tenía constancia. Claro. Pero vos seguías componiendo. Pero yo seguía componiendo. En eso he sido, es lo único que debo ser constante en mi vida. Bueno, pero con la guitarra, con la guitarra nunca más me separé de ella. Claro. Te amigaste del nunca todo. Más. Entonces, en buena parte podría decir que soy casi autodidacta, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo empezaste a subirte al escenario? ¿A cantar? ¿A ir a espectáculos? Por primera vez a los 20 años. Y la primera vez que toqué en público, que nunca más me voy a olvidar porque me temblaban las rodillas, los pies. Era un nerviosismo. No usaba lentes, si no se me hubieran caído los lentes. Fue en el salón parroquial de mi pueblo, acompañado por mi maestro de guitarra. Yo tocaba hacía la base, el ritmo y ¿cuál es la parroquia? La parroquia de Sarandí Grande. Sí. Mirá vos, esa es la primera vez. Sí, esa fue mi primera vez, en una fiesta en un 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador. Claro. Que es una cosa muy común allá en mi pueblo, ¿no? Claro, claro, claro. Las letras, vos el tema de la tierra, bueno, no es la primera vez ahora que escuchamos. Yo he estado en contacto con la tierra desde siempre. Porque mi padre, primero en los campamentos y todo eso, el gusto por estar en el campo. Pero yo me daba cuenta de que había algo más. No era simplemente escuchar los pajaritos poéticamente, sí, y eso, ¿no? A mí me llamaba el tema de la tierra. Cuando empecé a tener conciencia política, empecé a leer gente como Galeano, como autores de otros países de América, sí, sí, y empecé a tomar conciencia de la realidad de los campesinos de América, ahí empecé a mirar el campo de otra manera. ¿Eso fue antes de que te amigaras con la guitarra? No, fue después. ¿Después? Fue después. Muy poco después, pero fue después. Mira. Bueno, y obviamente empecé cuando se desproscribió el Frente Amplio, como todos los cantores de este país hemos pasado por el Frente Amplio. Sí. Y mi militancia era en los comités de base y después cuando me vine a Montevideo en las huelgas. Claro. En todas las huelgas de todos los sindicatos. Eso vos lo contás ahora y nadie te cree. El que no vivió esa experiencia no sabe que los cantores iban a cantar a una olla sindical, a una fábrica ocupada. Por supuesto. Había fábrica. Y el caché era el abrazo de los compañeros y compañeras, que muchas veces emocionado porque hubo una época muy combativa acá en este país, que muchos no la conocen porque, claro, se mal acostumbraron después a que todo se digitaba desde redes sociales o desde arriba hacia abajo. Pero sí, hubo una época que acá el abajo era de abajo para arriba. Sí, claro, acá empujábamos, sí, de abajo para arriba. Obligábamos, sí, a los dirigentes a que tomaran ciertas decisiones. Sí. Eso se terminó. Que mucho, sí, porque además muchos que empezaron de abajo, como vos decís, cuando llegaron arriba, no vieron más para abajo. Sí, claro. Quedaron allá arriba. Exactamente. ¿No? Pero bueno, por suerte, eso le ha pasado a algunos, pero no a todos. Y, sí, y tenemos gente como vos que estás acá, que además tenés muchos planes, no planes, ideas en la cabeza, utopías, sino que cosas concretas. No, cosas concretas. Ahora te vas a ir a grabar. Ahora vamos a trabajar en la edición de este disco. En la edición. Sí. Lo único que estaría faltando en este momento sería una canción con Carlos Alberto Rodríguez, que estamos un poco esperando a que él diga, bueno, me gusta esta. Que se suma también. Sí, y ahí la vamos a hacer entre todos, con María Elena, con Yurema y eso, ¿no? Qué bárbaro. Pero lo que terminando un poco la idea del contacto, sí, con la tierra, sí, que no es un tema menor ese. No. Por ejemplo, mirá, ya que estoy en esta mesa aquí, con Gonzalo Abella, por ejemplo, participamos muchísimas veces en movidas como en Salchipuedes, por ejemplo, en un grupo vinculado a un grupo indigenista, ¿no? Sí. Ahora, eso que mucha gente preguntará, ¿y qué eso qué tal? ¿Qué tiene que ver con la tierra? No, todo tiene que ver con todo. Porque cuando empecé a tomar conciencia de la historia de este país, de que acá hubieron indígenas y que fueron masacrados por el primer gobierno constitucional republicano que hubo. Democrático. Democrático, muy democrático. Muy democrático. Para que esté de moda la democracia. Dije, bueno, empecé a interesarme, no solo por el tema de histórico y de ver qué vínculo tenían los charrúas con Artigas, que sí lo tuvieron y muchos, todos lo sabemos hoy a eso, sino empecé a tener una cosmovisión. Empecé a mirar el universo que me rodeaba con ojos de charrúa, porque hay una canción mía que dice eso, mirar el mundo con ojos de charrúa, con ojos de, sí, de indígena. Sí. Entonces ahí te entra a caer la ficha, decir, no, pero acá hay muchas cosas que no cierran. Claro. Algo estamos haciendo mal, claro, desde hace largo rato. Sí, sí. Pero es persistente el trabajo, es continuo. O sea, esto no es una ola. Digo, pues estamos en una época en que te aparece un artista que dura 3 meses. No. Tiene a todo, claro, todo a favor, lo sacan todo el mundo, lo destacan, las imágenes. Bueno. 3 meses y afuera y bailando. Te lo digo así, Ángeles. En 1997... yo grabé mi primer disco solista, un disco que técnicamente hoy lo miro, me sonrío, que es como si uno mire casi con lástima de mí mismo, porque fue hecho con el cuchillo. 97. Con el cuchillo, sí. Claro. Con el cuchillo y el tenedor, ¿viste? Fue hecho una cosa, es decir, se tomaron el audio de una actuación en vivo que está bárbaro. Bueno. Y después fuimos mejorando. Después ya empecé, vine a Montevideo, conocí a Néstor Techera, conocí a Orión y después Hipocampo. Y todo eso, y empecé a grabar con músicos que me acompañaban, buenos músicos como Juan Carlos Márquez. Y empecé grabando en un estudio profesional. Claro. Bueno, ahí hasta que conocí a Los Andapagos. Formamos Los Andapagos con Quintina Costa, olimareño, de... Y dos compañeros más de 33, éramos un cuarteto. ¿Qué año era eso? Y eso fue... Los Andapagos, me acuerdo, sí. 99 y 2000. Ahí va. Fue un ciclo muy corto, pero hermosísimo, que yo lo guardo en mi memoria con mucho cariño, porque nos reuníamos, ensayamos acá cerquita, en 18 de julio y Tacuarembó, en la Galería Costa, en el local 15 de la Galería Costa, era una sastrería. ¿Qué? Ahí todo el pasaje, no solo de 33, llegaban los cantores, ahí estaba, por ejemplo, Walter Ceruga pasaba siempre por ahí, Ceruga. Compartíamos canciones, entre otros, por nombrarte alguno, ¿no? Y bueno, eso, después... En el 2005, por cuestiones personales, de tipo familiar, diría, sí, me fui de Montevideo y dije que la terminal de Tres Cruces era el lugar más hermoso de Montevideo porque había muchos ómnibus para irse de Montevideo. Claro, claro. En ese momento era para irse. Sí, para irse, sí. Sí, bueno, sí. Etapa que ya la superé también. Pero llego allá y lo primero que salgo a Sarandí Grande, ¿no? A buscar músicos, compañeros con los que decir, dame una mano. Tenía un montón de canciones, de bases de canciones grabadas en Hipocampo. Solo las bases, mi voz y una guitarra. Y denme una mano, alguien que me dé una mano, vamos a ver si sacamos un disco. Y bueno, y un compañero músico tuvo la feliz idea de decir, bueno, te vamos a dar una mano, vamos a hacer este disco. Dice, lo vamos a grabar bien. Dice, pero te voy a pedir algo, vamos a darle también una mano a Luis Jurema Ramírez, dice que está pasando un momento difícil, que no está cantando en ningún lado, dice, está, anda media bajoneada, por cuestiones personales de ella, que toque el otro. Dice, no te animás, vamos a invitarla, dice, que participe en una canción. Qué y allá fui con mi disquito yo, como un niño que lleva, que muestra su dibujito. Claro, y claro, claro. Y bueno, la esperé como 15 días a que eligiera una canción y resulta que un día en un ensayo, ella estaba cantando esa canción y yo le hice un arreglito, un coro, sin que estuviera programado ni claro, nada. Claro. Y dice, a ver, ¿qué hiciste ahí? Esa segunda voz que hiciste ahí me gustó. Ahí empezó el dúo, sin nombre y sin nada, ¿no? Y terminamos, ese disco, en lugar de ser un disco solista mío, terminó siendo el primer disco de Juglares que se llamó Por las Sendas del Aire. Qué bueno. Grabado en Hipocampo con Néstor Techera. por Néstor Techera. Néstor Techera, qué nombre ese que hay que tener en cuenta. Sí. Y la primera guitarra fue Rodrigo Rincón, que también toca. Mirá, con María. Claro. Permanente. Con mi prima María Elena Melo toca. Vamos a algunos mensajes de los oyentes. José María Gorgoroso dice: fuerte abrazo a Hugo, siempre sus canciones me hacen ver que hay mucho por qué luchar en este mundo tan desigual. La Valleja, eso, Minas. Alejandro de Belvedere, de acá de Montevideo, dice: un saludo a Hugo, coterráneo mío, la parroquia Nuestra Señora del Pilar y el cura Monseñor Barrera. Solo para recordar, dice, acá los estamos escuchando en el cerro con Amílcar, saludos. Bueno, muchas gracias, saludos a tus amigos. A Gorgoroso, nos comunicamos bastante seguido por las redes sociales. Alejandro, realmente no lo estuve ubicando, no sé. A ver, Alejandro, pero ubicate. Afortunadamente sí, es como dice él, esa parroquia. Y Barrera fue un cura que estuvo 40 años como párroco de ahí. Claro. Qué impresionante. Tenemos que hacer una pausa, que podemos irnos con un poco de la música de la canción. A mí me dejó muy impresionada esa canción. Realmente es esa. Pienso que esa canción va a ser uno de los puntos importantes del disco. Sí. Hacemos esa pausa y conversamos un bloque más después con el compañero Cabeza, que tiene taxista propio, él acá, Montevideo, todo. Tiene gente que ya está encargada de venirlo a buscar y de trasladarlo y todo, como los grandes artistas, ¿no? Como hacen los grandes artistas. Corazón de madre, tiembla la tierra, cuiden a mis hijos, paren las guerras. Corazón del viento, rompe la calma, rugen las tormentas, se estruja el alma. Cuando la poesía se vuelve una guerrera, se enciende en primaveras, se abre como una flor. Un hombre viejo pone el grito en el cielo, se muere de desvelo y maldice al amor. Entonces la poesía libera sus estrellas, metáforas de viento y luz, millones de señales. Me imagino que estarán los festivales llamándolos para que vayan a cantar, y, ¿no? Estarán ustedes viendo cómo hacen para cumplir con tantos compromisos. A ver, ¿te miento o tengo que decir la verdad? Voy a decir la verdad. Bueno, a nadie es ajeno que han cambiado muchas cosas en este país. Y de las cosas que han cambiado, y para mal, es la mercantilización del arte, de la cultura, y la música no escapa a eso. No. Al contrario, los grandes eventos se han transformado en un negocio, en un muy buen negocio, donde pocos hacen mucha plata, y los muchos ahí no hacen nada. No hacen nada, sí. Ahora, ¿los departamentos de cultura de las intendencias se dedican a estas cosas? Están así pintados. Ajá. Ángeles, te lo digo así, están pintados, la ven pasar, porque ¿de qué se trata? Se trata de que ahora todos los grandes eventos, llamémosle Durazno, que lo que sea, que sí. Patria Gaucha, todo sí. Eso, ¿no? 33, acá en San, Andresito, seguro. Bueno, los más grandes eventos, bueno, el Mate en San José, sí. ¿Cómo se manejan? Hay con suerte puede haber dos productoras, pero en general es una sola productora. Productora, no es el Departamento de Cultura. No. Es una son productoras privadas, no voy a nombrar a ninguna, porque no soy tan tonto. Claro. Entonces, ¿qué dice? Bueno, está, yo te hago el festival. ¿Cuántos días? ¿Querés 3 días? Bueno, yo te hago. Pero yo te pongo el 80% de los números, los pongo yo, te traigo a fulano tal y a fulano tal, y te traigo de Argentina este que, y de acá de Uruguay, y después te dejo un 20% con suerte de artistas para que vos, para tapar el ojo, claro, contratás ahí por chirola siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Artistas locales. Sí, por eso traen, es así. Además, gente que no tiene nada que ver con un festival que uno se imagina en Durazno o en cualquier departamento. De repente te traen un orquesta de trova. Yo no tengo nada contra la tropical ni contra el rock, pero al contrario. Pero cada uno. Ahora, yo quisiera saber si los folcloristas vamos a los festivales de rock o vamos a los festivales de cumbia. O no los llevan a ustedes. Pero sí llevan, en este caso, que sí, serían los nuestros, los criollos. Sí. Llevan otra cosa. Ahí está. Entonces, la conclusión y la pregunta que uno se debe hacer, ¿el público, el grueso del público, está de acuerdo con esto o no? No está de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, ¿qué puede hacer la gente? Es decir, ¿qué puede hacer doña María y don José desde su casa? Dice, no, yo me quedo en casa, escucho la radio y busco en internet los temas de los que me gustan y escucho, sí, a Zita Rosa, escucho a María Elena Melo, escucho a quien me guste y chao, lo escucho en casa. ¿Me entendés? Y no voy, no van a los eventos. Pero el grueso de juventudes, por ejemplo, sí, los que consumen cerveza y consumen el choripán, como me gusta, claro, decir a mí, todo eso, esa gente van, saltan y van, no escuchan música, ellos van, lo que escuchan es, además... Porque hay fiesta. Hay fiesta, y gente fiesta, que mira gente y todo ese tipo, exacto, de cosas. Exacto, exacto. Y hay otro tema, el volumen. Y este es un pequeño detalle que ya don Osiris Rodríguez Castillo, lo escuché a él personalmente en el último tramo de su vida decirlo, y yo me parecía, este Osiris ya está loco y rayado, está viejo, no, pero tenía razón. El tema del volumen, del alto volumen en los eventos de espacio, sí, abierto, también es otra cosa que va tarando a la gente, no te dejan percibir ni disfrutar la música, no. Y más cuando hay un bajo saturando y una percusión, una batería, pum, pum, pum, pum, todo eso, eso no, yo no digo que no sea música, pero vamos a ponerla en un nivel que se pueda disfrutar. Sí, claro, es otra cosa. Busca otra cosa. Busca otra cosa. Se siente en el estómago, no se siente. Claro. De otra forma. Bueno, le agradecemos a Alejandro de Belvedere que mandaba saludos y que se identifica bien, dice que es Mutai, hijo del gordo Mutai, el más chico, y manda fotos que vos reconociste. Sí, sí, ya, ¿no?, las vi a las fotos. ¿Reconociste? Alejandro. Sí, sí, claro que sí. Bueno, el disco es lo que viene ahora. ¿Qué más viene ahora? ¿En qué andás? Bueno, como si fuera poco lo del disco. Yo digo, ¿qué más? No, lo del disco, decir una palabra más, sí, respecto, claro, al disco. Tenemos un gran amigo, colega músico, que es Abel García, que me quedo con una lástima tremenda que no hemos podido juntarnos porque Abel anda medio como en esta época de verano, sí, él anda en otras cosas, porque además es un tipo que no hace solo música, hace otras cosas también. Claro. Yo soy admirador, como le digo a María Elena, que yo soy tu admirador. Y lo mismo le digo con a Abel García. Y no hemos podido vernos, juntarnos, porque me hubiera gustado que participara, aunque sea en una canción. Bueno, en pero disco. Es una excusa para el año que viene, pasado el verano. Y claro, además Abel trabaja todo el verano, él se va en verano, sí, se va, es trabaja, cierto, trabaja por en allá, la costa, sí, sobre todo en Rocha, ¿no? Sí, exacto. Bueno, exacto. Y si estuviera escuchando a Abel García, le quiero mandar un gran saludo desde aquí. ¿Quién te dice que no? Bueno, y lo otro que quería decir es agradecer a los músicos como Julio Víctor González, como Enrique Cabrera, como el Chacho Piri, que son grandes, son gente que está haciendo música en serio. Sí, señor. Esos son gente que hace música, sí, en serio, señor, ¿viste? Agradecerle que participan y que enaltecen, que le dan calidad a nuestro disco. Y fundamentalmente a María Elena y Raúl, que ellos son algo muy especial para nosotros. Mm. Digo, y qué increíble, estamos terminando el disco y me vengo a enterar hace poco que María Elena y yo casi seguro que somos primos. No, no sé si primos, cosa, primero, primo segundo, primo tercero, una cosa, no sé. Insólita, es porque una cosa cuando insólita. Yo le nombro que soy Cabeza Cáceres, o sea, soy Cáceres por el lado de mi madre, Y de Durazno, del Carmen, la familia de ella es de Durazno. Y son bueno, Melo era de allá y y bueno, ella viene, sus ancestros vienen de parte, y entramos a rascar, resulta que eran del Carmen también, y lo que falta es que seamos... Bueno, estamos haciendo esas averiguaciones. Seguro, estate seguro que sí. Gente con plata seguro que no era. No. Eso está garantizado. Repetí nombres de los que están contigo, de los músicos, de los cantores, bueno, que están contigo en este Bueno, disco. por sobre todo, vamos con los músicos primero. Sí. En las guitarras, no me quiero olvidar de una buena parte del disco que fue grabado en un estudio de La Paloma, aunque está siendo masterizado, mezclado y masterizado ahora acá en Madre Luna, acá en el Cerro. Se llama Luciano Ferro. Guitarrista que integra el grupo Sale con Fritas. Es un grupo de allá, no sé si te suena ese nombre. No. Bueno, Sale con Fritas es un grupo de grandes músicos jóvenes de La Paloma, ¿sí? Que hacen otro tipo de música, ¿verdad? No es rock, ellos hacen fusión, hacen blues, hacen algo de candombe jazz. ¿De La Paloma Rocha o de La Paloma Durazno? No, La Paloma Rocha. La Paloma Rocha. Sí, nosotros con Xurema estuvimos viviendo un tiempo allí. Bueno, entonces ahí en ese estudio empezamos. Este disco se empezó a grabar en Rocha, en La Paloma. Qué bárbaro. Bueno, de ahí nos vinimos por tema de mi trabajo. Yo soy un trabajador vial. O era, porque ahora soy un nuevo jubilado. Bien. Por suerte, ¿no? Sí. Y entonces nos vinimos y seguimos grabando, y ya ahí ya se integró María Elena en la Usina Cultural Durazno, que me queda a 40 kilómetros de Sarandí Grande. Es la usina cultural más cercana que tengo. Claro. Bueno, entonces, Luciano Ferro mirá lo que te voy a decir, en guitarra. Ángel Silvera, el Oreja Silvera, percusionista de larga data, fue percusionista de Los Sucará, percusionista de Sol y Palma, ha sido percusionista de muchos músicos reconocidos, que ahora está hace más o menos 18 o 20 años radicado en Perú. Mira. Está muy cercano a otro amigo nuestro que es de La Valleja, allá a través mío se encontraron allá y ahora son grandes amigos. ¿Viste las vueltas? ¿Se encontraron allá? Se encontraron en Perú. Bueno, entonces vino el Oreja por 3 meses a Uruguay, Silvera, percusionista, se toca todo. Y lo agarraste. Y allá lo chapamos y allá grabó. Hay 6 canciones en el disco que están con la percusión de él. Bueno, después guitarras. Fernando Olivera, de La Teja. Fernando Olivera, integrante de Guitarras del Uruguay, un cuarteto que a su vez es como una especie de escisión, digamos, del cuarteto Zitarrosa. Está, bueno, María Elena Melo cantando. Xurema. ¿Qué decirte? Luis Xurema Ramírez y yo como dúo juglares. La guitarra base mía está prácticamente en todo el disco. Y también tenemos a Oscar Laurito, que se integró a lo último, porque no solo que está mezclando y editando desde Madre Luna producciones ahí en el Cerro, sino que además toca, es un gran percusionista y ha metido percusión en algunos temas también. Así que bueno, un poco te enumeré ahí. Y ahora te va a aparecer Carlos Alberto Rodríguez. ¿Para qué me estoy olvidando de un detalle? Hay una canción que se la voy a dejar a los compañeros acá para que cuando quieran la pasen, que ya está pronta y editada. Una canción que se llama Yo Quiero, una canción que es un aire de huayno. El huayno, vos sabés que es una música que viene del altiplano. ¿Sí? Donde los vientos y el charango está tocado por un compañero chileno, David Montenegro. Excelente músico David Montenegro, que también, si estuviera escuchando, él o su compañera, les mando un cariñoso abrazo y ya nos vamos a encontrar pronto porque vamos a hacer un videoclip justamente con esa canción. ¿El chileno está acá o está allá? No, está radicado acá. Está radicado acá. Sí, una maravilla. Sí. Una maravilla. Y bueno, todo esto va a estar en este disco. Todo que en este marzo disco. Va a salir. Que sale en marzo. Va a salir antes, pero la presentación oficial va a ser en marzo. Mirá quién manda un saludo, Walter Ceruga. Walter. Un gran saludo para Hugo, dice, te estoy escuchando. Querido compañero, si habremos compartido tenidas. Pero claro. En mi época montevideana con Walter, ¿cómo no? Qué genio en la música Ceruga, ¿eh? Qué genio. Ceruga en el canto. Ceruga para mí como cantor, sí, como compositor, porque sí, porque él ha hecho muchas músicas. ¿Cómo no? Creo que también musicalizó a nuestro gran poeta, que musicalizó María Elena también, como Muniz, a Lucio Muniz. Creo que Ceruga musicalizó Ceruga, algo de Muniz, una figura impresionante, gran cantor, una voz tremenda. Sí, le mandamos un saludo grande a Walter Ceruga. Bueno, tenemos que cortar por hoy esta conversación, pero por supuesto vamos a seguir en contacto. No vamos a esperar a que salga el disco en marzo. No, vos nos vas teniendo al día con lo que pase. Sí, porque hay cosas que se vienen, actividades. ¿Hay alguna ya para en Minas? Dijiste que va a haber. Bueno, eso va a ser el 10 de diciembre en el Teatro La Valleja de Minas. Bueno, atente ahí, Gorgoroso y Minas. Gorgoroso que anda por allá. Ahí está. Bueno, y... Y se vienen otras. Vos después nos pasás. Sé que se me está escapando algo. Vos después nos pasás y nosotros lo vamos compartiendo. El otro día escuché una entrevista que le hicieron a Carlos Alberto Rodríguez y se olvidaba. Y dice, sé que se me escapa algo. Digo, estás viejo, que yo pensaba yo, pero yo estoy igual que él. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno... La verdad que te agradecemos muchísimo, bueno, que hayas pasado por acá por la radio. Les deseamos lo mejor ahora en el trabajo que se van a hacer ahí al cerro. Y siempre la puerta abierta acá, como sabes. Lo sé, soy consciente de eso. Sí. Y estamos a las órdenes, Ángel. Bueno, muchas gracias. También sabemos eso. Pero no como los políticos. No. Estamos aquí. Cuando haya necesidad de echar para adelante, como decimos nosotros en campaña, echaremos para adelante. Y estamos todos con el mismo calle que vos nombraste hace un ratito. Ah, sí, sí. De ir a cantar a una fábrica ocupada. Sí, exactamente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas a vos. Gracias, gracias Cabeza, a todos los por compañeros haber estado acá. Cuando la poesía se vuelve una guerrera, se enciende en primaveras, se abre como una flor. Un hombre viejo pone el grito en el cielo, se muere de desvelo y maldice al amor. Entonces la poesía libera sus estrellas, metáforas de viento y luz. Millones de señales, palabras de mil años, amores libres de su cruz. Cuando un poeta se alza con su guitarra y rompe las amarras honrando a la verdad. Siempre hay esclavos que vomitan condenas, que besan sus cadenas y odian la libertad. Entonces la poesía libera sus estrellas, metáforas de viento y luz. Millones de señales, palabras de mil años, amores libres de su cruz. Cuando la poesía le hace un guiño a la ciencia, la baña de conciencia y luz espiritual. Ya se levantan los templos del engaño, alertando al rebaño del peligro mortal. Entonces la poesía libera sus estrellas, metáforas de viento y luz. Millones de señales, palabras de mil años, amores libres de su